original de Robert. ¡Qué buenos trucos para enseñarle a mi perro! ¡Oh! Aquí hay uno estupendo. Así es, estupendo. Le voy a enseñar este. Ven acá, Robert. Ven acá, Robert, amigo. Ven. Anda. Sacude la pereza. Deja eso para los viejos. Bien, haz unos ejercicios para entrar en calor. ¿Sentado, Robert? Ahora da la vuelta, Robert. Vamos a explotar. ¡Te encontré! ¡No pudiste engañarme! Dinamita. Muy bien, Robert, muy bien. Ya lo ves. Te trajo la dinamita. ¡La dinamita! ¡Dinamita! ¿Tiene un fósforo? Gracias. ¡Aquí están! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya maté esto de aquí! ¡Aquí está! tiene explosivos. ¡Explosivos! ¡Ay! ¡Tengo que hacer algo! ¡Volar a la luna! ¡Dame eso! ¡Vamos! ¡Ya explotamos! ¡Oh, Robert! ¡No nos dejes! ¡En realidad no estás tan viejo! ¡Y claro que puedes aprender nuevos trucos! ¡No es cierto que seas un viejo acabado! ¡Y tampoco que ya no sirvas para nada! ¡No, amigo! ¡Eres de los perros mejores que he conocido en mi vida! ¿Hablas en serio? ¡Eso es todo, amigos!